¡No puedo creerlo! ¡Bob! Una fuerza desconocida lo ha levantado sobre la superficie del lago. ¿Cómo puede ser posible? Viene hacia aquí, hasta la orilla, amo. Parece que se encuentra bien. ¡Oh, gracias a Dios, estás bien! ¡Ay, compañero, mi perro! Parece que el manatí está luchando contra otro enemigo. Sea lo que sea aquello que liberó a Top, fue demasiado para el manatí, que ha muerto. Observen cómo las aguas se tiñen de rojo. Es sin duda un animal enorme. ¿Pero qué anfibio pudo haberlo matado? No sabemos si es un anfibio. Sí sabemos que están sucediendo cosas muy extrañas en esta isla. Y pronto lo averiguaremos. Los exploradores siguieron recorriendo la isla hasta que hallaron una enorme caverna situada sobre una montaña en una posición privilegiada. Señor Ciro, ya la hemos recorrido de una punta a la otra en todo sentido. Y no hay nadie, ni un animal, ni un ser vivo. Así es, Harbert. Parece perfecta. Aquí hay sin duda una salida por donde las aguas del lago iban al mar. En efecto, y tengamos cuidado de no caer en algún hueco.